Antes de este himno de la música, por supuesto, teníamos otro de los grandes temas de la industria musical de hace ya tiempo, ¿eh? Te hablamos de Toni Braxton y ese Break My Heart, que puedes encontrar, por cierto, si te gusta, en un álbum, el segundo de su carrera musical, llamado Secrets, y que también te recomendamos desde aquí, desde Kiss FM. 18 minutos para alcanzar las 2 de la madrugada, hora siempre peninsular, y nosotros seguimos queriendo compartir contigo la música, las sensaciones y los sentimientos, y también, por supuesto, la página web de Kiss FM, donde puedes entrar e informarte de la música en estado puro. Tenemos por aquí también otro de los grandes himnos, y es que si hablamos de Eternal Flame, tenemos que hablar de buena música, y si hablamos de buena música, por supuesto, no nos podemos olvidar de Bangles, que suenan así. Me, do you feel the same?

Los éxitos de ahora. Kiss FM. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves. Where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. No, I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only us when we die. Keep this love in its photograph. We made these memories for ourselves. Where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the through the phone. A pesar de su temprana edad, 24 años, estaba echándole por aquí un vistazo y, oye, te quedas estupefacto, ¿eh? Te contaré cositas de él. Ha sido telonero, entre otros, de Snow Patrol y Taylor Swift en sus giras de Fallen Empire Tour y Red Tour. También ha participado en grandes sesiones como telonero de otros grandes artistas. Te cuento también más cosas. Ha tenido por aquí nominaciones a los Brits, Grammys, y también ha dedicado grandes sesiones y conciertos a obras benéficas. Ahí le teníamos sonando Ed Sheeran. La verdad es que un tema muy, muy bonito, romántico donde los haya y que ha vuelto a abrir nuestras sensaciones y sentimientos. Y para ello, recuerda que vamos a seguir en esta montaña rusa tan especial que tenemos en Kiss FM Tema 3. I Disfruta la música. Vive el verano con Kiss FM.